Ahora escuchemos desde Chile a Ermitaños con Chequera con la canción Mentes Macabras. Desde Arequipa, Perú, la banda Héroes nos trae el tema Antenas de Cristal. Pasaré con policía.

señores, esto es Kimochi y el tema es Boreal. De la última producción de Los Cunches, este tema se llama Astronauta. We'll be right back. Un fuerte abrazo hasta el Uruguay. La gente de Sumisión nos escribió y nos mandó este adelanto de su nueva producción y el tema es Cabeza Partida. Llevo te anduve buscando, ¿dónde te metiste todo este tiempo? ¿Quién sos? No mato mis sesos, que no te conozco y tampoco quiero. Pero pará, ¿por qué te avanzas así? Vení, vení, todo eso es tuyo, guachín. El asterisco te digitaré, también lo cuidaré. Con besos y masajes que te haré. Ya no me importa, esto es amor. Mira ese corazón, con pelos es mejor. Nunca te olvides, no es solo piel. Tengo los ojos en la mira de cabeza partida en vos. Pensá que nunca nos baja, nos gusta el fútbol, jugar a la play. Y si nos cuidamos, nos vamos más forros y no hay res. Vos conocés lo que te calienta así. Y yo también, porque somos hombres. El asterisco te digitaré, también lo cuidaré. Con besos y masajes que te haré. Ya no me importa, esto es amor. Mira ese corazón, con pelos es mejor. Nunca te olvides, no es solo piel. Tengo los ojos en la mira, el cabeza partida en el charco y nos encontramos con la gente de Los Puncetes y su tema Tráfico de Órganos de Iglesia. Adivina por dónde atacaré. viajamos hasta Chile. Esto es Ataque Polaris y el tema Último Ejemplar. Situamos en México, estos son Los Negretes y el tema Ella. Fluidos de sangre nos parten, nocturno que nos deja sin respirar. No, no, da frío en invierno, y los cuerpos a punto de estallar. No! Viene con saludo para la gente de Los Bestias. Espero que estén cocinando un nuevo material. Mientras tanto, lo dejo con algo de su última producción. Esto es Punk 2000. Algo en vivo, esto es Cadena Perpetua y el tema Buscando Salidas. Las mentiras avanzan, corren continuamente, no nos dejan ver la claridad, la realidad. La vida busca palabras y la verdad la esconden bajo el hambre y la fe. Y buscando salida te encontré. La solución no es perder. Será que cuando obligan a creer y a soportar.